Uno de los perros más famosos que hayan existido era un Skye Terrier vagabundo llamado Bobby. Siendo un cachorro, se apegó a un anciano pastor escocés llamado Old Jock. Jock murió en 1858 y durante los 14 años siguientes, Bobby guardó la tumba de su amo día y noche. Cada día se alejaba de ella unos instantes para ir únicamente al mismo restaurante que frecuentaba su amo. Allí le daban alimento y lo iba a comer junto a la tumba. Los ciudadanos de Edimburgo le levantaron un refugio para que se resguardase de los fríos inviernos, y cuando murió, en 1872, lo enterraron junto a Old Jock.